Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclectomeiroland. Música. Poesía y narración de la nación. Welcome a tierra de sueños, la ley federal, la dicta mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, posen vuestras orejas en esta su bananera y ecléctica guarida, desabróchense los cinturones que termina el déjà vu radial y comienza el tratamiento desfibrilador que nunca fabricará ningún éxito, despeluchando poco a poco ya nuestra décima temporada de Eclectomeiroland, paranoias para piratonas, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro. Si bien es verdad que nuestra especialidad es el sabotaje radiofónico podcastero de fragmentador, que unas ocasiones inunda las ondas con el olvidado arte de escuchar un álbum completo, mientras conversamos con las bandas creadoras de los mismos, nos regordeamos elaborando cuánta herramienta despistemológica se nos ocurre en el momento, pero siempre acompañadas de nuestras amistades variopintas que han accedido a subirse a esta aventura que esperaremos dure más de lo que dura. En esta ocasión, el choro antecede a la canción y atestiguaremos la erupción del léxico magma que emana desde las gargantas de nuestras literatas muy queridas amistades, arrancando con el genial Ángel Ortuño desde Jalisco, con sus instrucciones para descubrir la pólvora, seguido desde San Miguel de Allende por nuestro compalabrarista Pocho el Vasco Vergara, con su recorrido por el río en esta producción codependiente de sustancias varias, nuestra ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, paranoias para piratonas y piratones, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Instrucciones para descubrir la pólvora. Sobre las cenizas de Lezama, Lima, trace un pentágono y jure haber sido siempre un gran lector. No es necesario que haga mucho énfasis. Acá nos lo creemos todo porque así es más sencillo vivir. Haga la prueba. Concluido el primer paso, grite al cielo con furia moderada. Desde aquel día de Reyes de 1976, la ilusión me ha esquivado como la bella asistente del lanzador de cuchillos a la muerte. No habrá, le aseguro, la más mínima efusión de sangre en el ritual. Ve esa gallina negra, pues pasará delante de nosotros, porque sabe que todo es un símbolo, aunque este baldío no sea un bosque. Eclectomeiroland paranoias. Este río que recorro tiene aluviones y remansos propios y compartidos. Cuando remamos juntos lo indecible hasta la arena de la orilla zarandea las memorias en tiempos detenidos de tanto observarnos. Sin euforia, pero con la intensidad perceptiva de una cámara lenta percudida de tantos desencuentros. Cuando la proa deshebra la prosa de los rápidos inevitables, solo queda el resumen de lo no pensado como rescoldo de un estado del alma. Una huella sin juicio ni frontera que aligera los sueños de posibles o eternos. solo quedan huellas en la piel y cicatrices sabias o colmenas vacías repletas de lo más dulce de todos los intentos. El sueño que tejemos con avatares propios, como héroes sin tierra ni bandera, con fotogramas de la propia historia proyectada en cada esquina, en que aparece una sonrisa que nos refleja todo aquello de lo que somos capaces, que necesitamos revelar con la caricia de imágenes que nos recuerden que curtimos dolores y caídas y placeres y encuentros que nos mantienen jadeando la vida y su alimento. Acabas de escuchar al genial Ángel Ortuño desde Jalisco con sus instrucciones para descubrir la pólvora, seguido desde San Miguel de Allende por nuestro querido compalabrarista, el Vasco Vergara, con su recorrido por el río. Continuamos todavía aún, entrados ya en nuestra décima temporada de Clectomerland, ahora con esta operación subversiva que versa a continuación con La Cholla, integrada por Silvia Maitorena y Javier Cinco, con su tema Y si tú quieres, besos, seguidos por La Lunita de Todititas, Mis Vidas y Todotototas, Mis Muertes Chiquitas, Adriana Manjarres, que nos habla de cómo trenzar la tristeza, texto de Paola Clock, acá en El Ritual de lo Virtual, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro. Ayer mis labios preguntaron por los tuyos. Ellos dicen que quieren tenerte a la distancia de un beso. Esos besos que castigan en horarios de oficina y el poder de tus labios asesinos, color diablo, que se encienden al instante del vaivén. Besos de esos besos tristes, besos de alegría, besos que calientan, besos que fatigan, son solo tus besos los que me castigan. Son solo tus besos los que me iluminan, asesinos. Son tus labios al vaivén. Me gusta buscar la verdad de tus ojos en las esquinas de tus labios. Quisiera encontrarle el acabado fino a tus toscas curvaturas. Pasearme por tus piernas y columpiarme en tus tobillos, escalar por tus brazos hasta llegar a tus oídos, y así infiltrarme en tus pensamientos, reflejarme en tus ojos, resbalar por tus mejillas hasta impregnarme de tus labios, bajar lentamente por tu cuello hasta llegar a tu corazón. Besos que castigan en horarios de oficina y el poder de tus labios asesinos, color diablo, que se encienden al instante del vaivén. Y si tú quieres, y solo si tú quieres, quedarme por un tiempo. Asesinos son tus labios al baile. Eclectomeiroland Paranoias. Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa, y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, niña, trénzate el cabello, atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del ahuehuete y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña, aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía, siempre trenza tu tristeza, y mañana que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. Paola Cruz. Acabas de escuchar a La Cholla de Silvia Maytorena y Javier Cinco, seguidos por Adriana Manjarres con Trenzar la Tristeza de Paola Clock. Y ahora nos acompañan desde el recuerdo aquel fabuloso proyecto de aquí de Hermosillo llamado Guaje Colectivo con La Culebra, seguidos desde Ciudad de México por el gran chorero y querido amigocho Rodrigo Solís con Reglas para pelear en la calle. Acá en el Ritual de lo Virtual, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nos tocó el que sea, siendo los exploradores ya no de tierras, sino de cosas. Nos tocaron los primeros tazos, los primeros celulares, vimos las primeras páginas porno. Nos tocó ver muchas cosas mientras crecíamos. Le quitaron ceros al peso, le quitaron peso al peso. Nos tocó ver lo de Colosio. Pudo cuidarle su tatema. Flaqueándolo por la derecha, un tipo se acercaba, sacando un pinche pistolón. Su vida terminaba. Y yo grité: ¡Ay, la culebra! Cual estrella del rock, al candidato pasaba. Mientras en el lodazal la patrulla esperaba al supuesto sospechoso, madrazos le sobraban. Jacobo al país la noticia daba: Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, ha muerto. Y yo grité: ¡Ay, la culebra! Luego vino Cedillo y los siguientes 6 años apenas y los comimos. Se devaluó el peso, los rebeldes zapatistas en Chiapas, Aguas Blancas, Acteal. Votamos por un cambio y llegó Fox. Vendió el país y nos gobernó Martita. Y yo grité con salivita: al siguiente presidente ya ni siquiera lo escogimos nosotros. Llegó la represión, la guerra contra el narco. El problema es a que narcoírle. Y yo grité: saquen pa' todos. Hoy es más fácil que te maten en un estacionamiento que encontrar trabajo. Para vivir en Juárez hay que ser hombre, literalmente hombre. Gordillo, las huelgas, los sindicatos vencidos. El salario mínimo nunca le había hecho tanto honor a su nombre. Yo grité: chinguen su madre. Corriendo al otro lado, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Vaca! Están lloviendo balas, te van a tocar. ¡Ay! ¡Hey! 7 pesos la hora, 7 pesos el camión. ¡Qué buenos van a salir los medios tiempos de trabajo! Pero no se preocupen, el presidente viaja en un avión bien chingón. Eclectomeiroland Paranoias. Reglas para iniciar una pelea. 1. Solo pelea si vas a ganar. Antes de entrar en acción, asegúrate de tener la razón, la fuerza y los medios para derrotar a tu enemigo. Como la Caperucita Roja, pero al día siguiente volvía yo de casa de mi abuelita. Ya casi había llegado. Iba por Erasmo Castellanos V cuando un tipo me salió de frente en sentido contrario pese a que yo le grité. Incluso me pintó cremas al pasar. Y como yo iba con tiempo, me atreví a dialogar con el mal ciudadano. Lo alcancé a los segundos en el semáforo de Miramontes. Golpeé en su ventanilla y bajó el cristal para rebuznar ¡pinche naco! Tras lo cual, se arrancó a toda velocidad. Estuvo a punto de atropellar a un muchacho que afortunadamente era ágil y estaba atento. No es que yo lo persiguiera. Una bici no puede ir tan a prisa como un auto. Es el tráfico de la ciudad lo que neurotiza y pone a todos como locos. Cuando el tipo vio que lo iba a alcanzar de nuevo en la Virgen y Miramontes, le dio pánico. Se pasó el alto. Esta vez otro auto derrapó para evitarlo. Mucho alboroto, todo muy rudo, el tránsito denso. El tipo no podía alejarse de mí. La cosa fue peor cuando llegamos a Tlalpan. El fulano se metió entre los carriles, rompió el espejo retrovisor de otro auto y volvió a meterse en sentido contrario por Castellanos V, en plan de fuga total. Te juro que yo venía de Aragán, nomás para ver el espectáculo de este animal corriendo como loco en círculo sobre sí mismo, huyendo de mi bicicleta en pánico. Nada más por eso lo seguí. 2. Anticipa los movimientos del enemigo. Siempre respétalo. No me di cuenta de que el mister del coche blanco venía en el teléfono celular pidiendo ayuda hasta que ya estaba metido en la emboscada. Del número 76 salieron 3 tipos, uno muy grande y feo y 2 chaparros gorditos, muy gritones. Los 3 me recibieron a patadas. Ni modo, pensé, ya me tocaba perder alguna pelea callejera. Caeré gritando, me dije, y se me aflojó la lengua. Recibí una patada en mi trasero de acero mientras me bajaba de la bici. Perdón, no sabía que era una señora casada. ¿Usted es su marido? Los 2 gorditos también tiraron sus patadas, pero eran tan lentos que no fueron ningún peligro. El grandulón, en cambio, me puso un empujón que me hizo retroceder 3 pasos. 3. La mejor pelea es la que no tienes que pelear. Entonces la diferencia fue que aunque había perdido la ventaja de la fuerza, tenía aún la de la razón. Y esa suele ser más poderosa porque convoca más fuerza. Deber pelear se antoja. De un camión de mudanzas bajaron 4 gorilones. Detrás de mí llegó otro automovilista golpeado en la huida. Medio segundo después, 2 policletos de la colonia con los que me llevo de piquete de ombligo desde que a uno le regalé un casco viejo. 4. Cuando tienes la ventaja, úsala. Con la razón y la porra más me envalentoné. Cuando estés pendejo, mister, se tiene que aprender a ser humilde, le dije al que inició la pelea. ¿Saben cómo quedan ustedes cuando defienden a un imbécil? Les dije a sus guardianes. Uno de ellos perdió el control y que me ataca. Uno de los policletos se interpuso y le tocó un golpe. Aprovechando el alboroto, al fondo de la bola, uno de los de las mudanzas le dio unos zapes a uno de los gorditos que había salido bien bravo detrás del grandote y que corrió para dentro de la casa. Mira, allá va tu amigo, le dije al vehiculero. Es normal, a la gente como tú no la quiere nadie. Llegó una patrulla y el policleto que quedaba me pidió que por favor me fuera. Claro que no, le dije, hasta que lo infraccione a este fulano y a este otro lo quiero detenido por la patada. O por lo menos que me permita darle una patada igual para que estemos a mano. El orangután babeaba de coraje. Otra patrulla apareció de quién sabe dónde. Otro automovilista empezó también a reclamar sus golpes. Como cuates, me pidió el poli mientras trataba de agarrar al gorilón. Ya párale. 5. No hagas que el enemigo luche a muerte. Déjale una salida. Bueno, está bien, me dije y me fui, la dignidad a salvo, sin contar con esa patada. 6. Tomar en cuenta, nunca saldrás ileso de una batalla. Escuchamos Aguaje Colectivo con La Culebra, donde nuestro querido amigo Manuel Acuña nos contaba cómo sucedían todas esas cosas en aquellos críticos momentos. Seguidos desde Ciudad de México por el gran chorero y querido amigocho Rodrigo Solís, con reglas para pelear en la calle. Y es momento del espacio cultural con nuestro querido Roldán, desde Las Vegas, seguido desde Cancún por nuestro querido Mariano MP. con la última y nos vamos. Acá en la producción codependiente, el ritual de lo virtual de Clectomero Lamparanoias para Piratonas, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro. Y en nuestro espacio cultural de hoy, una palabra que tiene muy bonito significado para mí, y esa palabra es empinada. Una chulada de palabra, Que tengan buen día. Eclectomeiroland Paranoias. Te voy a contar la última y nos vamos, ¿vale? La última. Pues nada, bonita, la última, nos vamos, ¿vale? El año pasado, aquí durante la pandemia, pues obviamente existía como que todavía mucha incredulidad respecto a pues el virus y la chingada, ¿no? Y pues por otro lado, pues los hoteles y lo que es el comercio, pues trataban de convencerse de que pues el COVID no existía, no pasa nada, ven, disfruta. Y pues nada, Mariano fue una de esas personas que anduvo del tingo lilingo ahí en el en lugares que no debería de andar el Mariano. Mariano no sabe por qué no tiene COVID. A lo mejor es asintomático, es muy probable. Pero Mariano nunca tuvo COVID. El punto y lo que voy a contar es que yo frecuentaba también en ese tiempo, hace un año, un lugar de una cantina. Cantina literalmente guarra, una cantina literalmente de albañiles y demás, ¿sale? Que ya después platicaremos si me das oportunidad de por qué me gustaría ese tipo de lugares, ¿sale? Y pues nada, Mariano andaba ahí, lingolilingo y la chingada, ¿no? Puro cumbión loco y la chingada. Pues obviamente las personas que te atienden son meseras, ¿no? Del género femenino, ¿no? Y pues nada, yo andaba ahí, me apoderé de la rocola, me dispuse a poner puras rolas de Juan Gabriel, como debe ser, algunas de Chicoche, algunas de José José, eso, ¿no? Digamos que la noche estaba agradable. Y pues nada, a lo mejor está mal. Bueno, no a lo mejor, está mal. Porque un hombre no se puede considerar feminista. Pero a la falta de algún otro término, pues yo me autodenomino feminista, ¿no? Porque aunque veas que este cabrón es un guarro, pues es un guarro cuando se lo permite. O sea, no soy una persona que vulnera ni violenta a las personas del género femenino, ¿sale? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y pues nada, siempre me ha cagado. A lo mejor en algún otro momento te voy a explicar por qué tengo un tema con la violencia femenina. En algún otro momento te lo explicaré. Y no es algo grato, pero me caga, o sea, ver cabrones que se quieren pasar de verga con mujeres, ¿no? Y que las mujeres tengan que soportar, guiño guiño, comillas comillas, ese tipo de conducta porque son clientes. Se me hace una mamada. A mí se me hace una mamada. Y pues nada, yo estaba ese día tomando ahí en un cubetazo ahí en ese lugar. Y la mesera que me estaba atendiendo, pues obviamente estaba atendiendo otras mesas, ¿no? Creo que traía otras 2 meses ahí, ¿no? Y pues nada, había un pendejo que estaba enfrente, que se estaba pasando de verga. Pues le estaba faltando respeto a la chava. Entendamos que no sé por qué razón. Bueno, sí sé por qué razón. Hay un como una conducta de manejar cierto erotismo al momento del trabajo en ese tipo de lugares, ¿no? Pues nada, o sea, le estaba faltando respeto a la chava, la quería tocar o la tocaba. Obviamente la chava estaba incómoda y nadie hacía nada. Yo desconozco quién es ese pendejo. Aún hoy en día desconozco y me vale verga quién fuese. No sé si quién era lo que justificaba que nadie hiciera nada, nadie le dijera, güey, no mando pases de verga. O sea, me vale verga. Y yo me le quemo. Primero, mi primera reacción fue quedármele viendo fijamente, al grado de que se comenzó a incomodar. Y después su segundo proceso fue decir, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué no se me queda bien? Y se acercó a mi mesa y quiso ser amable, una falsa amabilidad. Y yo le increpé, yo le dije, güey, ¿qué onda con esa chava, güey? ¿Por qué te pasas de lanza? ¿Por qué la estás molestando? Y me acuerdo bien claro que me dijo, no, es que para eso vengo acá, que la chingada. Y en ese momento ya le di un putazo. Y sí, le di un putazo. Le di varios putazos, güey. No te voy a negar. Le di varios putazos. Tengo heridas de dientes clavados en los nudillos de los putazos que le di. Y nadie hizo nada. Nadie dijo, vamos a hablar a la policía para decir que el gordito le dio una madriza a un desconocido. No. Le di sus putazos y todavía me terminé de tomar 2 cervezas y no pasó nada. Y ya. Ya sí, bonita. Justo acabamos de escuchar al carnal Roldán con su espacio cultural desde Las Vegas, seguido desde Cancún por nuestro querido Mariano MP, con la última y nos vamos, que ni fue la última ni nos fuimos, sino que nos venimos. Ahora nos aventamos al ruedo desde antaño con una colaboración que tuvo a bien hacer el compadre Alejandro Tonatiuh Araya, declamando un testículo de su servilleta titulado Tamal, seguido desde La Gran Pecera para convivir con el genial Pez Banana, publicación literaria comandada por don Iván Ballesteros, que en esta ocasión nos comparte unas palabras para recordarnos una zambullida. Acá en la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Clicto Merlo en Paranoias para Piratonas, edición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro. El Tonaraya con Tamal. Tamal no quería despertar. Le dolía la cabeza, pero igual lo despertaban y se dejaba despertar. Caminar sin equilibrio y cuidarse de ser visto en esas condiciones era su tortura. ¡Oye! ¡Ya es hora de que estés yéndote a la escuela! Empezaba a oír en la oscuridad que aún le brindaban sus párpados por la mañana. ¡Ya voy! Se quedaba sembrado en el piso cerca de su cama, sin erguirse, y piensa: tengo ganas de algo. Tengo ganas de algo. Lo haré. Me lo comeré. Me lo fumaré. Lo fumaré. Lo admiraré. O solo lo pensaré, no sé. Todo tiene sus consecuencias, chin. Estoy mojado. Unos dedos truenan repetidamente e histéricamente en su oído izquierdo para abrirle paso y tenderle alfombra roja a uno de esos gritos que le sacuden a uno el cerebro hasta temblar como gelatina. ¡Despiértate ya! ¿Qué no ves que vas a llegar tarde? ¡Ni siquiera te has parado! ¡Ni siquiera te has parado! Bla, bla, bla, bla. Los mismos dedos ahora funcionando como garras lo sacuden por el hombro. ¿Me oíste? ¡Apúrate, apúrate, apúrate! Tamal solo seguía el movimiento de esos labios tan ruidosos hasta que se detuvieron y entonces contestó: sí, ya voy. Lo que sigue, sigue siendo lo mismo. Las costumbres se oxidan. Unas las aceitan, les echan lubricante para evitar la fricción entre fetal y fetal. Los tamales pueden ser de elote, de carne, algunos otros hasta de dulce, loco. Y se comen. Nada más hay que quitarles las hojas. Y ahí están, blanditos. Tamal del Tomato Jackson. Eclectomeroland paranoias. La zambullida es la fauna. Querría bañarme en extrañeza. Estas comodidades amontonadas encima de mí me asfixian, me quemo, ardo en deseos de algo nuevo, amigos nuevos, caras nuevas y lugares. Oh, estar lejos de todo esto, esto que es todo lo que quise, salvo lo nuevo. Y tú, amor, la que mucho, la que más he deseado, ¿acaso no me repugnan todas las paredes, las calles, las piedras, todo el barro, la bruma, toda la niebla, todas las clases de tráfico? A ti yo te querría fluyendo encima de mí como el agua. Oh, pero fuera de aquí, hierba y praderas y colinas y sol. Oh, suficiente sol, lejos y a solas en medio de gente extraña. Así fue como pasamos de deshojar un tamal de acá su servilleta en voz del compa Tonaraya a una zambullida cortesía de Iván Ballesteros. Y continuamos con letras que se derraman desde la mente de Noé Vázquez, desde Puebla, quien en esta ocasión nos comparte algunos detalles curiosos sobre la Coca-Cola. Seguido de nuestro amigo Miguel Manríquez Durán, oriundo del heroico puerto de Guaymas, Sonora, doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, conocido por su trayectoria como profesor e investigador del Colegio de Sonora, así como por una larga lista de artículos, investigaciones, ensayos, libros y poemas publicados en revistas y periódicos nacionales. Nos comparte generosamente Occitania. Acá en la producción codependiente, El Ritual de lo Virtual de Clectomero Lambranoias para Piratonas, edición 404, desde las pausas literarias hasta este pandémico radioteatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. A todos nos gusta Coca, el refresco de la ola. Se ha quedado en nuestra cabeza como una recurrencia producto de años y años de bombardeo publicitario el siguiente jingle. Si quieres ver el mundo disfrutar, llenarlo de amor. O bien este eslogan: comparte Coca-Cola y una sonrisa. La bebida ya viene con toda la algarabía publicitaria, burbujeante y taimada, capaz de convencerte de que realmente necesitas Coca en tu vida. No importa que sus enjundiosos y generosos niveles del barato e infame jarabe de fructuosa hagan que tu páncreas trabaje horas extras generando insulina para absorber los extraordinarios niveles de glucosa que pondrán a tu cuerpo a volar, o el exceso de calorías y carbohidratos que se convertirán tarde o temprano en grasa acumulada en el abdomen. La coca te pondrá panzón y viejo, y si te enfermas, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción, ya que de seguro te va a dar anemia y luego vas a estirar la pata. Si tomas Coca Light, olvídalo, te va a dar mal de Alzheimer, pero nunca se te olvidará tomar coca porque se convertirá en un hábito y también morirás. O bien, terminarás con intolerancia a la glucosa y con tu organismo listo para entrar en fase de diabetes mellitus, y también vas a colgar los tenis. Coca te va a corroer por dentro porque tiene ácido fosfórico, te va a destruir poco a poco y no te vas a dar cuenta. También te va a dañar el esmalte de los dientes y se te pondrán amarillos y cerrosos. Lo cierto es que coca te va a deteriorar de una manera gradual, lenta. Reafirmarás tu felicidad en aquello que te va aniquilando. Definitivo, será una muerte dulce. Te veremos en las filas del Seguro Social teniendo que departir y compartir la incómoda sala de espera con señoras gordas que se pasan la metformina con tragos de, adivinen qué, así es, la omnipresente, necesaria y nunca suficientemente ponderada Coca-Cola. La Coca-Cola es tan necesaria para nosotros mexicanos como los tacos de suadero, de buche, de nana y de nenepil. Pregunta a la señora si tiene coca. Los de seso con su cilantro y cebolla picada en tabla. Me gusta más la coca de vidrio, como que le da un sabor especial. Los de carnitas estilo Michoacán. Le voy a agarrar una coca. ¿No tendrá un destapador? Gracias. Los de tripa dorada o de cueritos de cerdo, grasientos a tal punto que se sienten pegajosos en la lengua y el paladar mientras los masticas. Vete a la tienda por una coca, no más no te tardes. Los tacos árabes con su salsita de tamarindo o de chipotle. Con su coca, por favor, bien el odio. Los de machitos o tripa con su chile habanero o pico de gallo. Oiga, ¿me pasa una coca de 600 mililitros del refri? Los de canasta o sudados que alivianan el hambre de nuestras horas godines. Señito, ¿no tendrá coca de lata, please? Los de canasta de chicharrón prensado que vende Don Jimmy afuera de la oficina, con salsita verde o roja. Oiga, ¿no tendrá coquita? Los de asada de res con su respectivo guacamole y su cebollita morada picada bien finita. ¿Me sirve algo para tomar? De preferencia, coca. La comida mexicana pretexta su bebida edulcorada y dañina, la indispensable Coca-Cola. Alimentos terrenales que parecen invocar telepáticamente el elixir burbujeante y carbonatado que devuelve el alma al cuerpo. Y es que su regusto picante de dióxido de carbono y extraordinario sabor a cáustica nuez moscada y de cola han conquistado a la humanidad. Después de todo, la vida se origina a partir de enlaces de carbono cada vez más complejos, y Coca-Cola es una bebida de carbón líquido. Por eso le llaman la chispa que endulza el caldo primigenio de la vida en la Tierra. Coca-Cola es tan importante que ha sido considerada como un recurso estratégico en épocas de guerra para elevar la moral de las tropas y también como señal civilizatoria que trae aparejada la existencia de las neveras, los cubos de hielo y la bien amada cultura popular hecha de frases, de formas de vestir, de poses, de actitudes, de íconos de toda clase. La coca es tan útil y al mismo tiempo tan devastadora en nuestras vidas que algunos estudiosos y expertos en prospectiva y futuristas financiados por la Fundación Rockefeller, Guggenheim y anexas, que de seguro también son accionistas de Coca-Cola, creen que nos acompañará hasta el día en que el ser humano se convierte en una especie interplanetaria, tal y como quiere Elon Musk, quien de seguro también se toma su cocota de 2 litros comprada en la miscelánea de la esquina. Es un hecho que la bebida se venderá en Marte para la calor, con sus respectivos sopotes y latas que dejarán el paisaje marciano hecho un chiquero, tal y como en estos lares. Claro que la coca marciana estará adaptada para su ligera atmósfera y sus cambios de temperatura tan brutales. Habrá coca en las lunas de Júpiter y Saturno. Desde luego, también en los exoplanetas. Los directivos de Coca-Cola en su sede de Atlanta, Georgia, donde tienen la fórmula de la bebida a 7 candados para que los de Pepsi y Red Cola no se la apañen, afirman que ya trabajan en nuevas y excitantes presentaciones como la coca sabor a hierro fundido para los paladares de los audaces habitantes de ciertos sistemas planetarios. O bien, la coca con regusto a metano líquido para esos exploradores que no se conforman con los aburridos sabores ordinarios de siempre. O la coca sabor tormenta de ácido sulfúrico para aquellos en lugares en donde se tercie y se antoje tan exótico sabor. Se le augura un éxito tremendo. Y no olvidemos el tan esperado sabor arena de silicio incandescente que tomaremos mientras disfrutamos de un huracán de vidrio y que de seguro arrollará la competencia como un torbellino. Eclectomeiroland Paranoias. Occitania. Esta claridad de invierno brota hasta inclinarse en los rincones, y el día levita ante la soledad que me acompaña sin premura. La mirada sin huella me aleja de toda profundidad y todo sueño. El silencio es ya un hábito colgado a la lentitud de las mareas. Cuando débil, musito un invisible recuerdo para oírme. En esta pura ciudad, que por cielo aún vivo sin necesitar saber nada, en estas viejas y sólidas calles, amo sus muertos dignos, los techos semejantes, las espesas piedras que se enredan en mi caminar despacio, la simplicidad de la sombra que el aire deja entre los muebles, las blancas y sagradas campanadas que pálidas nacen desde tumbas y veredas. He pasado celebrando las primeras miradas ciegas. He palpitado sobre tumbas que festinan la muerte de herejes occitanos, y me abro a los hondos lamentos evaporados entre vitrinas y espejos ondulantes. A indecisas bocanadas aprendo la lengua de las nubes para que mis degollados pulmones beban esta diafanidad que blanca me construye, para que la húmeda quietud se apodere de esta húmeda carne que dura pasa sin memoria, para preguntarme si digno caigo o a la respiración me niego. La Santa Cecilia abre sus anchas puertas a mi tiempo ya rizado, cuando digo este corazón petrificado es poderío que suena como papiro sorpresivo, y soy impasible continente, dulce en pleno viaje. Soy animal persiguiendo ilusorio el radiante trigo de la palabra más violenta. Soy virtud y conciencia que se ofrece a la voluptuosa Occitania como cordero ya predestinado al sacrificio. Todo está aquí, todo existe sin cansarse jamás. Todo se funde en mi mano que desnuda recoge despojo y alimento. Como un delirante apasionado, reclamo el destemplado abismo de estas calles. Como aliento prohibido, pienso la espantable fosforescencia que me anima. Como ángel inocente, merodeo entre pechos blancos como rocío indefinido. Como fuego de medianoche, me despojo para estar con ella. Que de tan flexible es escritura de piedra sobre piedra, es vena viva que finge ser toda mía. Temo los deslumbrantes, y sin embargo, exploro ese corazón intruso que amo como quien ama el espeso fondo de las falsas historias ya excluidas. En esta Occitania tan mía y tan cubierta de latidos tristes, mis pasos nadan en el silencio que construyo para oírme en toda palabra aún no dicha. Nadie pregunta por los pálidos muertos que dejaron su sangre cátara entre las piedras. Nadie, y cuando digo nadie, es soñar espumas íntimas. Nadie busca a los de corazón digno, a los de mirada recia y miedos contenidos, a los que zumban por su rencor piadoso, a los que esperan que su mujer los resucite, a los que como yo se conmueven hasta el hígado cuando estallan. En esta Occitania, los árboles son solo míos y la respiración sosegada pasa como colérico espectro obstinado deseando su purificación terrestre. Las ondulantes calles trazan juegos permitidos y lujuriosos cuando la lentitud llamea en esas latitudes gobernadas por el vino inalcanzable, y los veranos son redondos cuando trovador aprendo a dioses como azúcar transparente. Recojo mis espejos tan tristemente que mi mujer me reconoce catárico y comulgante. Me reconocen las lápidas que laten hinchadas de tanto silencio antiguo y señorial. Me reconoce cuando fenicio, bebo y me desplomo en el mediodía remoto, cuando me doy con alegría de cordillera tronadora y hecho hermosa ceniza oscura cuando ella, tranquila, me convierte en río inútil, perdido en el deseo, listo al sacrificio. Acabamos de escuchar a Noé Vázquez con su Coca-Cola y Miguel Manríquez con Occitania, y continuamos ahora con Yair Hernández, periodista de varios medios internacionales como Nexos, Vice, Jaconic, Chicago Tribune, Tercera Vía y la Revista de la Universidad de México, así como recientemente en la publicación cultural de Milenio. Aborda ahora esta bucanera nave para brindarnos su verbo directo a la yugular con su texto titulado Cama, seguido de Fernanda Jacobo y su palabra de bruja tejiendo con un hilo poético una sensual manta para que entren en calor todas ustedes paranoicas y piratones. En esta ocasión nos cuenta sobre los Juegos del Hambre en Ciudad Monstruo. Acá en la producción codependiente El Ritual de lo Virtual de Clectomelon Paranoias para Piratonas, sedición 404, desde las fauces literarias hasta este pandémico radioteatro. Una cama suda a pesar de carecer de pies, no se mueve, lleva toda su vida en la cima de más de 100 escalones que nunca tuvo que subir ni bajar. ¿Decir que una cama se acuesta es pleonasmo? Una cama suda y no es la primera vez que lo hace, ni la última. Tampoco es la primera vez que la veo transpirar ese líquido que antes fue glándula y antes el café de una mañana en que dijiste que sería buena idea leer un libro de José Emilio Pacheco del que no recuerdo el nombre. Y sí fue buena idea. Una cama suda, pero no hay jadeos, solo el resoplido indecente de 35 resortes que, aunque cansados, mantienen el tesón y no sucumben al peso de, por ser dos, 42 gramos de alma y, dicen los científicos, por ser dos, 120% de agua. Una cama suda de madrugada, después de las 2:23 de la mañana, cuando la gata del corredor ha parado el concierto, cuando la mujer paloma sueña con ser alada, cuando el gladiador del cuarto piso vuelve del ring y solo queda esa palabra sacra profana que, de tan furtiva, vuelve a empapar el ambiente. Alenca. Eclectomeiroland Paranoias. Estoy en la ciudad de los Juegos del Hambre. Por tener depa, por alcanzar metro, por no salir aplastado de él. Ciudad del clima loco, de la no censura, de la explícita horchata, del yolo, del consumismo, del hipsterismo, la ciudad de los perros, de la indiferencia al prójimo, de esa frialdad. Los juegos de nuevo, pero yo ya no quiero jugar. Yo quiero playa, tranquilidad, amor y comprensión. Fin. Oh, estas hormonas. Jebús, ¿por qué me has abandonado? No me ves entre tanta contaminación, ¿verdad? Achú, achú, achú, achú, ra, ra, ra. Un, dos, tres por mí, porque todos mis amigos no están aquí. Thank you. Come on! This one's going out. Two. The fabulous fleas. That this was chemistry, but with these chemicals then, how is this good for me? Her life gets better, she read, her man goes out of his head, like birds of a feather, so we bled, let's go together, and she said, so what's the altitude? I said, it's out of sight, what's with the attitude? And she said, it's alright, so what's the altitude? I said, it's out of sight, what's with the attitude? And she said, it's alright, she said, let's get away now, let's go down by the bay. She turned her hand my way now, watch out what you say now. Now the things you've been through make it seem like nothing could ever really last forever, but if you try, girl, we can do some things. She gave me headphones, said, have you heard this sound? I think I've heard this one is totally underground. I wouldn't let her go then, she wouldn't let me go. Just ask the neighbors, man, it's unbelievable. I played the morning rising, she played the setting sun. She said she couldn't stay when her night had just begun. So what's the altitude? I said it's out of sight. What's with the attitude? And she said it's alright. So what's the altitude? I said it's out of sight. Without abandon, we dance, we party all night. We party all night. We party all night. We party all night. Along with the beat machine. We made the perfect day when we played the night sun. She said she couldn't stay when her night had just begun. She wanted me to know what she didn't know herself. Said I was one among others. Hey now, that's something else. We played a vocal mission to play the cosmic sky. How can we make the distance? You've always known my eye. We're letting people know what we now know ourselves. That we are one among others. Hey now, that's something else. She gave me headphones. Said, have you heard this sound? You know I've heard this one, girl. Let's get out of town. This love is like a drug and we bonded chemically. We're letting you know better, living through chemistry. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Klectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad.